mueves la cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Que yo también lo siento. Huepa, hey, con mucha sabrosura. Que yo también lo siento. Huepa, hey, con mucha sabrosura. Negra, negra, negra calderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. Negra, negra, negra calderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te sigue gritando, huepa, hey, que negra caderona. Y te sigue gritando, huepa, hey, que negra caderona. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te sigue gritando, huepa, hey, que negra caderona. Y te sigue gritando, huepa, hey, que negra caderona.